perdido, que la bestia ha engullido. Siempre quiere más, tan puta y hermosa. Crece poderosa y siempre quiere más. Y yo se lo doy. Me pide la vida y yo se la doy. Mi vino y mi rosa, mi ayer y mi hoy. Y cavo la fosa y acepto la ley, porque es natural dejarse llevar y desfallecer con el mundo. Y yo se lo doy. Me pide la vida y yo se la doy. Todo lo que fuimos y hasta lo que soy. Y cavo la fosa y acepto la ley, porque es natural dejarse llevar y descarriarse del rumbo. Es natural descarriarse.